El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a las autoridades mexicanas incrementar sus esfuerzos para encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa que, como usted sabe, desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala, allá en Guerrero. Las Naciones Unidas expresó su preocupación porque continúa la desaparición forzada de estos 43 estudiantes. A pesar de que la ONU reconoció que el presidente Enrique Peña Nieto ha deplorado los hechos, también sumó su preocupación al hallazgo de 9 fosas clandestinas en los alrededores de Iguala. Así las cosas por Ayotzinapa y las reacciones en el mundo. Y seguimos nuestra vuelta por el orbe con el análisis que este viernes nos propone el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Y en esta ocasión, Aventofail Pérez nos va a hablar de esta política, como él nos dice, esta política de cordero, de piel de cordero, del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Hace unos 6-7 años, cuando el candidato demócrata se lanzaba a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, pues hablaba de un cambio, ¿no? Ese era su lema de campaña, el change, el cambio en los Estados Unidos. Entonces generó una gran expectativa, no solamente en su país, sino en todo el mundo, sobre un cambio en la geopolítica estadounidense. Sin embargo, es piel de cordero, nos dieron gato pardo, tal parece. ¿Qué es lo que tú opinas, Aventofail Pérez, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales? Buenos días. Buenos días, Fernando. Mira, entrando directamente en materia, yo quise tomar el tema y abordarlo, particularmente lo que ha pasado en los últimos días a nivel internacional. Hemos visto una guerra implacable por parte de los Estados Unidos en contra de algunas naciones en particular y aparentemente en contra de algunos grupos terroristas que surgieron, pues uno creería que de la nada, que sin razón alguna surgieron en contra de todo y contra todos, como lo representa para los Estados Unidos el Estado Islámico. Yo no pretendo meterme en materia, yo la verdad no podría decir claramente cuáles son las intenciones y los objetivos del Estado Islámico, aunque pues por la experiencia histórica que nosotros tenemos podemos decir que es un grupo rebelde creado no solamente por las condiciones tan inhumanas en las que se vive a nivel internacional, sino al mismo tiempo por lo que se ha sabido, pues ha sido también alimentado por la política antiterrorista de los Estados Unidos, es decir, como un Frankenstein con el que en este momento ya no pueden lidiar. Y al parecer, pues va mucho más allá de eso, no es solamente un problema aislado el que vemos con el Estado Islámico y la posición que está tomando Estados Unidos, sino es toda una historia la que tiene el presidente en estos momentos de Estados Unidos, Barack Obama, a la que si le damos seguimiento, pues nos encontramos con un problema mucho más fundamental, que es el que quisiera tratar hoy con tu auditorio. Adelante, Aventofail. Bueno, sí. Mira, cuando Barack Obama entró a la presidencia en 2009, pues sinceramente todo el mundo creyó que por primera vez desde hace muchísimos años, al fin un presidente del pueblo, un presidente con un carácter mucho más humano, iba a hacerse cargo de la presidencia. Y yo no dudo que lo fuera, que en ese momento él sintiera realmente tener en su... se consideraba como un cambio trascendental en los Estados Unidos. ¿Tú recuerdas? Llegaron a felicitarnos grandes figuras a nivel internacional, sí. Figuras reconocidas por su labor histórica como Fidel Castro, que llegó a compararlo con Luther King, con Malcolm X, y bueno, todo mundo creía que realmente representaba los intereses de una clase que pues por históricamente ha estado totalmente desamparada. Pero lamentablemente pues no pasó mucho tiempo para que el mundo supiera realmente con quién estaba tratando. A pesar de que en 2009 le entregaron el Premio Nobel de la Paz, eso yo creo que el pueblo, porque de manera, históricamente ha demostrado una inteligencia que muchas veces es sofocada, es como reprimida y obviada por la clase en el poder, sabía que ese Premio Nobel de la Paz era solamente una forma de impulsar la campaña política de una clase dentro del poder en Estados Unidos. Ya ha perdido todo prestigio, toda credibilidad de ese premio. Si te digo, bueno, solamente que personalidades históricas, si lo quieren llamar así, que han estado nominadas al Premio Nobel de la Paz, entre las que se encuentra Adolfo Hitler, que fue nominado en 1939, pues nos da un reflejo de lo que significa este premio, ¿no? Más allá de las verdaderas intenciones, pues prácticamente todos los presidentes de Estados Unidos han pasado por el Premio Nobel. Algunos a los que pues no se les ha entregado porque ya sería demasiado cinismo, pero que finalmente nos refleja el sentido de este tipo de galardones, ¿no? Que es simplemente impulsar las causas que en este momento ayudan o sirven al sistema político que tenemos nosotros enfrente. Y bueno, se le fue otorgado el Premio de la Paz, finalmente, aunque la credibilidad de dicho premio y del presidente apenas unos meses después de su gobierno, pues poco a poco se empezaba a poner en tela de juicio. Ya con el paso de los años, pues lamentablemente nos hemos dado cuenta de cuál es el verdadero carácter de la política que maneja Barack Obama. Las guerras a lo largo y ancho de todo el mundo nos los han demostrado. En países como Irán, como Pakistán, como Libia, aún últimamente como Ucrania, pues nos demuestran realmente cuáles son las intenciones, no del presidente, porque yo no creo que se deba atacar a la figura, al individuo, que no representa nada en su individualidad, sino que representa a todo un grupo político que atrás de él está moviendo los verdaderos hilos. O sea, yo creo que a pesar de que pudiera ser una muy buena persona, que hubiera entrado a la presidencia con muy buenas intenciones, no podía gobernar para él, no podía gobernar por él mismo, porque él entró representando a una clase a la que debe respetar, a la que debe responder. Y finalmente debe sacrificar hasta su integridad para responder a los intereses de esa clase. Y las guerras a lo largo de todo el mundo, buscando intereses evidentemente particulares para mejorar las condiciones de la clase en los Estados Unidos a la que él representa, pues no han sido solamente idea de Obama en este caso, sino que él es simplemente el instrumento con el que se llevan a cabo todas las guerras fratricidas, todos los genocidios a lo largo del mundo, con los cuales de manera automática pues uno no podría pensar siquiera en candidatearlo, pues deja tú al Premio Nobel de la Paz, digo, al premio más íntimo que se pudiera pensar. Llevar una muerte a cuestas, en cualquier caso, pues es suficiente para no pensar jamás en darle un galardón de ese tipo. Pero bueno, yo creo que las guerras que se han desarrollado a lo largo de todo el mundo, pues nos han demostrado la verdadera personalidad del imperio estadounidense. No importa, y creo que no debemos considerar jamás que un hombre es el que hace la historia, que un hombre es el que se encarga de decidir qué posición toma un país o qué posición toma una clase dentro de un país. Eso es algo inconcebible. Obama simplemente es el instrumento de un grupo político que representa algo mucho más grande. Y él está actuando acorde a los intereses de este grupo. Por eso, pues en estos momentos, al observar la rivalidad que tiene con Rusia y las declaraciones que ha salido a hacer, uno no debe tampoco pegar el grito en el cielo creyendo que ya se viene encima inmediatamente la Tercera Guerra Mundial. No, lo que sí debemos pensar es que ha nacido o está naciendo en este momento una nación o naciones, porque no creo que sea solo Rusia, que le están poniendo al fin un alto a la política de los Estados Unidos, a la política del imperialismo estadounidense, que por muchísimos años pues ha sojuzgado, ha mantenido el control absoluto del desarrollo a lo largo del mundo. Y esta política, esta nueva, este aire fresco que representan estas nuevas naciones, pues sí representa una amenaza no solamente para el imperialismo estadounidense, sino representa una amenaza para el sistema económico en el que nos encontramos. Por eso, la actitud de Obama, me parece, refleja el miedo, refleja la amenaza que significa el hecho de que dos potencias como China y Rusia estén emergiendo en este momento. ¿Y por qué lo digo? ¿En qué me baso para decir esto? En las últimas declaraciones que ha salido a dar Obama en los últimos meses en cuanto al problema que se vive en Ucrania. Y lo que él dice, Así literalmente es que el único idioma que entienden los terroristas es el idioma de la fuerza. Ahí está. Y, ¿sí? Sí, adelante, adelante. Sí, cerramos a Bentofaldim. Sí, termina. Sí, bueno, y este idioma de la fuerza, o este, bueno, perdón, estos grupos terroristas, pues ya sabemos que para los Estados Unidos es muy amplio, el concepto es sumamente amplio. Todo aquel que está en contra de la política que sigue los Estados Unidos es terrorista. Y si el único idioma es el de la fuerza, pues uno puede conjeturar fácilmente a qué se refiere. Y esta prepotencia en las palabras que utiliza Barack Obama, amenazando a Rusia, amenazando a todos los países como Siria, que valientemente se opusieron a sus políticas, pues nos demuestran, nos reflejan cuál es en este momento la situación que se vive en los Estados Unidos y el verdadero papel que representa Barack Obama al frente de la presidencia. En estos momentos sus índices de popularidad están por el suelo. Según los últimos datos de The Washington Post, él está solamente el 41% de la gente en Estados Unidos apoya la política de Obama. Es decir, toda la credibilidad con la que empezó en 2009 se ha venido al suelo y estoy seguro que va a salir de la presidencia, pues como uno de los presidentes que, bueno, ya tienen una larga historia, pero con mucho menos prestigio y que la verdad ha evidenciado los verdaderos intereses de la potencia a la que representa. Y lo digo porque finalmente que fue con lo que empezamos esta opinión. Pues la política de piel de cordero de Obama, que se infiltra dentro del rebaño para destruir desde dentro, yo creo que ha sido descubierta. Y debemos pensar como lo dijo ya un poeta uruguayo, más o menos en este sentido. De dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo: de la derecha cuando es diestra y de la izquierda cuando es siniestra. Estamos ante un problema en el que la izquierda está manifestando lo siniestra que puede llegar a ser si se le deja el camino libre para defender los intereses que realmente representa, que en este sentido pues son los del imperialismo estadounidense. Ahí está. Muchísimas gracias a Bentofael Pérez, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, con este análisis sobre la geopolítica norteamericana, que por supuesto no ha cambiado, y lo paradójico que resulta, sobre todo el hecho de que se premie con un título de paz a un gobierno que ha intervenido en muchísimos países y que ha causado no solamente muchas muertes, sino también la depresión de estos pueblos, la sumisión económica a los designios de los Estados Unidos, y que, pues bueno, ha dejado ya mucha gente enojada alrededor del mundo y que genera este tipo de movimientos terroristas. A Bentofael Pérez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando, y a todo tu auditorio. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buen viernes. A Bentofael Pérez, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, el CEMES, el próximo lunes tendrá su siguiente participación. 10 de la mañana con 35 minutos. Nos vamos a la pausa y regresamos con Cine a Contigo Puebla. ABC Radio. La mejor programación hablada solo aquí. En ABC Radio. Comunicación con sentido. Eventos Hit presenta Concierto de Tríos con los Dandies y los Panchos. Teatro Principal, martes 28 de octubre. Los Dandies y los Panchos. Boletos en taquilla del Teatro Principal y en el sistema Superboletos. Informes al 413-6632. El Poder Judicial de la Federación prepara a sus defensores para los nuevos tiempos. Las y los defensores públicos del nuevo sistema de justicia penal, de manera gratuita, trabajaremos para facilitar los procesos y garantizar los derechos de los más vulnerables. De cara a la sociedad, una defensa ágil y con los más altos estándares de capacitación es tu derecho. Consejo de la Judicatura Federal. 42 Festival Internacional Cervantino. Mega. Shakespeare 450. Fronteras. Mega. Japón y Nuevo León. Invitados de honor. Solo en el Cervantino, 3.762 artistas de 40 países. Del 8 al 26 de octubre, disfruta más de 600 eventos en Guanajuato y sigue nuestras transmisiones. Visita festivalcervantino.gov.mx. Conaculta, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de... Lunes a viernes, a las 3 de la tarde, datos, detalles y la mejor manera de hablar de deportes. Perfil Deportivo, con Jorge Alejandro López y expertos en las diferentes disciplinas deportivas. Solo aquí, en ABC Radio, La Evolución, 1280 AM. En el Gobierno de Puebla propiciamos el desarrollo del Estado con responsabilidad y finanzas públicas.